Un día comprendí, era imposible hacer que tú cambiaras para mí. Tu forma de vivir no me gustaba, yo quería que fueras hacia mí. Aléjate de mí, yo te lo pido, corriendo en moto escaparé. Ese sentimiento tan extraño, yo solo adelante avanzaré. Pero ya no puedo retenerte, pero ya no puedo retenerte, pero ya no puedo retenerte. Y siento que sin ti voy a morir. No quiero recordarte, más no puedo, tan solo fue un fantasma que soñé. Pero ya no puedo retenerte, pero ya no puedo retenerte, pero ya no puedo, pero ya no puedo, pero ya no puedo retenerte. Y siento que sin ti voy a morir, tan solo fue un fantasma que soñé. Tan solo fue un fantasma que soñé. Tan solo fue un fantasma que soñé.